9 y media, bancame que termino el pucho. La 1, ¿esos son hongos? 5 y 10, la canilla está perdiendo otra vez. Hay que arreglarla, hay que arreglarla. 11 de la noche, 23 horas. Dale. Qué fácil hubiese sido bajar los brazos y aquí estamos festejando los 25 programas orgullosos. Fuerte el aplauso para Santiago. Vamos, Santiago. Me encanta porque estoy feliz acá en Radionauta, ¿o no? Estábamos detrás del micrófono diciendo lo orgulloso que estábamos, sí, de 25 programas al aire. Acá generándonos una identidad dentro de Olga Vázquez que nos encanta y que... Pablito, de ¿Quién resistirá cuando el otro ataque?, nos decía que no está de acuerdo con nuestra línea editorial, así que hoy no quería estar presente en la presentación del programa. Gracias, gracias Pablito por estar delante del programa. Gracias Pablito, ¿no? Gracias. Y bueno, y que sea, ¿no?, como dice Mirta, ¿no?, el que nos ve mal, que nos maltrate, porque algunos nos aman, otros nos odian. Y está bien. Es así, no nos pueden creer todo conmigo. Qué vieja de mierda. Buenas noches, Aldi, pero... Qué elegancia tenerte acá a mi izquierda, ¿cómo andás? A la revolucionaria. Buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos. Sí, estoy reemplazando a Tincho, me parece. No sé dónde está. Este es el lugar de Tincho. Yo no sabía que estabas reemplazando a alguien. No, nunca. No estoy reemplazando a nadie. Yo soy única. Quizás acá en el Saldín. Espacio físico, pero no el real. Claro, el espacio físico, muy bien. Y quiero aclarar algo. Pablito se refería irónicamente, por los comentarios de Twitter que hacíamos. Sí. Totalmente. Sí. Y lo invitamos a que venga acá. Sí, lo invitamos a Pablito. Obviamente siempre está invitado a participar. Lo invitamos a Pablito, le doy un abrazo hoy, lo invito mañana a una fiesta electrónica, le vuelvo a dar un abrazo con mucho... Salteame está abierto a todas las voces. Sí, ¿cuándo vamos a hacer la fiesta de Salteame acá? El año que viene, calculo. Y si no... Vamos a implementar una movida que... Va a haber que hacerla bien, grande. Sí, con todos los invitados. Ah, es verdad. ¿Organiza bueno. Salteame? Organiza Salteame, pero... Denos lo que hay, por favor. Ténganos fe, ténganos Fer, a vos, Fer, que no me mandaste el mensaje... No me mandaste el mail, a vos te digo, Fer, para el tema de la publicidad, abrime las puertas para armar fiesta acá en el Olga, que se pudre todo. Así nomás te digo. Buenas noches, Tommy, impronta salteamista, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Tommy? ¿Todo bien? Hoy vamos a tirar unos tweets. Ah, muy bien. ¿Por los 25 programas? Por los 25 programas. Podríamos organizar algo, ¿no? Como... 25 cosas que te pasaron en las peores cosas que te pasaron en la vida, ¿no? Sí, un poco extensa, pero... No me da el hashtag, me parece. No me van a dar los caracteres, pero bien. Bueno. Pero bueno, podemos... Si te dibujás algo ahí, buenísimo. Le estuvimos mandando un tweet a Lionel Richie que le responde a todo el mundo menos a nosotros, que le armamos una maqueta de lo que fue el videoclip de El Hello, un video de mierda. Hiper Yankee, en donde él se quiere violar a una alumna ciega del colegio. ¿Lo logra? No sé cómo termina el video también. No se sabe, bueno, pero. La mira, ¿no? Tal vez sí, ¿no? Gruñéndose un poquito. Y le mandamos, ¿no? Con mucho amor y mucha simpatía. Le mandamos con mucho amor y mucha simpatía que lo retuitee para que los fanáticos de Lionel Richie puedan ver el laburo que hicimos. Y ya ahora nos cansamos. Y le mandamos Lionel Richie, we need to talk, necesitamos hablar. Retweet, this is a gift, le pusimos, esto es un regalo, retweet or dead. Ahí está, corta. ¿Retuiteá o moriste? O perdiste 3 fans. Sorete con bigote. Aldi, ¿qué pensás al respecto? No, ¿conocés a Lionel Richie? Sí, pero me hace acordar mucho a un videoclip de Skrillex. Uno muy conocido, que también hay un viejo ahí que se quiere como... Fifar. Abusar de, claro, de la niñita pobre. Bien. Me hace acordar mucho. ¿Borrachos en el estudio? Mira, ahí está Pablito. Bienvenido, Pablito. Recién estábamos hablando de vos. Pablito había propuesto... Venía a hacerte cargo. Entra, Pablito, bienvenido. Me gusta que esto sea así, que sea un feeling. Espero que hayan estado hablando bien. Sí, Pablito. Por favor. Siempre. Por favor, sí. Además no te lo vamos a decir. Claro, no quedaría bien. No. Estábamos hablando de que nos criticaban los Twitter. No, la verdad yo siento un afecto especial por Marley. Quedé del programa pasado medio mal. Pero no, para, me gustaba mucho lo... del club de los pajeros, entonces. No, me gustaba mucho Minuto para Ganar. Un programa con mucha adrenalina. Como que estaba siempre ahí muy tenso. Sí. Quise jugar algunos juegos en casa de Minuto para Ganar, la verdad que nunca. Mucha habilidad ahí. Es un tipo muy habilidoso, Marley. Pusieron, viste, ¿viste? Pusieron dos extremos. Lo pusieron a Marley a conducir un programa totalmente diferente a él. Él era un famoso comedor de bichos, ¿o no? es una forma de describirlo. Y después terminó en la conducción. Y también me gustaban mucho las remeras, la ropa de Mar, porque tiene una pilcha propia. De Jesucristo, de la Virgen. De tigres. Sí. Así muy un prócer, o sea. Eliminemos a San Martín. Igual nos llegó el comentario que le gusta mucho Yudica. No, hay una tergiversación ahí. Yo pedía de que, ya que ustedes manejan ahí las redes sociales, Twitter, yo no le cacho, ¿viste? Mi Black Birra no, claro. Twitter no entra. Son otras épocas, ¿viste? Eran otras las épocas. Y no, esto de mandarle ahí un mensajito a Mariano, ¿no? Mariano Yudica, que no, papi, no siempre es dale. A veces no. ¿Lo podemos hacer? Sí. A veces para un toque, loco. ¿Qué le dale, dale, dale. Claro. Se puede ir muy mal en la vida también así. Entonces, Pablito, literal, ¿qué le mandamos a Mariano Yudica esta noche? ¿Pará con el dale? No siempre es dale, Gil. No siempre es dale, Gil. Y escuchás al Tiame. Dale, Gil. Te puede ir muy mal. Y escuchás al Tiame, obvio. Se puede, tome, sí. Bueno, y sí, es un sueño hecho realidad. Ahora te quedas ahora a cerrar, no, ahora te quedas a cerrar el primer bloque con nosotros. Y ya que estamos. Quedaría mal decirlo al aire, ¿no? Si te digo que no. Entonces sí, obvio, con qué gusto. Qué poco sincero quien resistirá cuando el arte ataque. Pablo, vos, Servi, podemos. A ver. Podemos ir con. Porque sos co-conductor. Locutor, por esa voz privilegiada que te transforma en la gran bestia pop de este programa. Y ahora sos columnista. Así parece, Tommy. Vamos a hacer una columnita de deporte, algo así, ¿no? Dale, me encanta. Me encanta la iniciativa en este programa número 25. Algo distinto para arrancar. O sea, vamos a hablar de las eliminatorias para el Mundial 2014. Que se finalizaron ya. Bien. Ya están los 32 clasificados. Calculo que todo aquel oyente que esté del otro lado. Sí. Se ha comunicado, ¿no? Pero estuvo al tanto de las eliminatorias. ¿Vos, Pablito, estuviste viendo fútbol? No soy un tipo muy futbolero, pero gracias a un programa acá, un programita nuevo que hacen sobre Murga Uruguaya, me enteré que Uruguay le ganó a Jordania. Así es. Un país de esos. Sí. Le ganó. Apoyemos la iniciativa de Murga Uruguaya, pero Pablito, a vos te digo ahí, el operador, qué invasivo que son, viejo. Crean un evento en cada... Déjense hinchar las pelotas, vos. Eso es contaminación virtual. Así no. Encima me invita aquel. Lo voy a cagar a trompadas, boludo. Sabe que no me gusta el uruguayo. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¡Hola, Faca! Vení, Faca, por favor, vení. Vení, por favor. Esto sería como la gran mesa de Salteame. Estás las 24 horas, vení. Solamente quiero felicitarte. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Quiero felicitarte por una cosa. Me gusta la onda que le estás metiendo a los anteojos. Te veo en Facebook. Ahí va. Te veo. Estamos trabajando lo que es la nocturnidad. Sí. Pero está bien porque ahí estás personificado y un día nos podemos sacar una fotito con los dos con anteojos secuciándola. Sí, totalmente. Está bien, pero desde el lado de Radionauta. Radionautiqueándola. Bien. Anda porque te van a decir que van a mandar una carta documento que te están explotando. A ver, Sergio, Tommy, la columna de deporte, por favor. Hubo un par de interrupciones, pero bueno, acá estamos. Sí, Uruguay empató hoy con Jordania. Ah, empató, no. Y se clasificó para el Mundial. El de visitante había ganado 5-0. Un partido bastante fácil para los charrúas que ya están en el Mundial. Felices por que el equipo asiático esté afuera y nuestro acá, nuestro vecino Uruguay esté en el Mundial. Los dos orientales, podríamos decir. Una, sí. Pero bien, buena apreciación. El oriental más cercano nos pone contentos. Ahí está. ¿Vos también? Sí, a mí también. Participo. Aldi, que está allá, ya no sé qué está haciendo. Se fue. Pero, ¿te va a Uruguay, Aldi? Sí, seguro. A Brasil 2014. Escúchame, no va a haber FASO en Brasil, Tommy. ¿Cómo no va a haber FASO? Burkina Faso. No. Burkina Faso perdió contra... ¿Qué es Burkina Faso? Burkina Faso es un país africano, Tommy. Pensé que sabías. No, para nada. O sea, mucho Rastafari. Claro. Perdió con Argelia. Y... ¿Qué podemos encontrar aparte de Rastafari ahí en...? ¿Y alguna pipita de agua? Sin apología. Perdón, me olvidé lo del criterio de no apologético. Si lo ambientamos, ¿cómo es el equipo? Burkina Faso. Burkina Maconia, si lo ambientamos. No, no va al Mundial. No va al Mundial, perdió 1-0 con Argelia de visitante y se quedó fuera. Argelia, perdón, Sergio. Sí, sí. Vos que estás al tanto. ¿Son los dos países africanos? Son los dos países africanos, sí. Argelia está en el norte y... Pero ves que, el poderío mundial también se genera en el fútbol. Ya lo sabemos porque hacen que se maten entre los africanos, viejo. Mándenlo a jugar un repechaje con otro equipo. Sí. Hacen que se maten entre ellos y después viven en guerra, de guerra en guerra. ¿Cómo es el tema? Así que sí, se quedó fuera Burkina Faso, pero bueno. También las Águilas Verdes llegaron, Nigeria va a estar en el Mundial. Siempre. Costa de Marfil va a estar en el Mundial. Camerún va a estar en el Mundial. Drogba va a estar en el Mundial. Drogba va a estar en el Mundial, así es. Eto también. Y bueno, y después van a estar los clásicos. Francia. ¿Pero a quién le ganaron esos muchachos? Nigeria le ganó a Etiopía 2-1 de visitante. Y otra vez los mandan a matarse entre ellos. Es que los refechajes africanos son así. No, la FIFA es violenta. Sí, son. En África hay 6 refechajes. O sea, son 2 partidos y de vuelta a morir, se matan los africanos. Así que bueno, y clasificó Francia. Perdió 2-0 de visitante con Ucrania y en París ganó 3-0 con que un era gol todo en 1.5 metros offside, pero lo convalidaron. La cara de los franceses perdiendo 2-0 en Ucrania era como... Impagable. ¿Qué impagable carajo pasó acá? Yo preferentemente quería que se queden afuera. Al último mundial habían llegado con un gol... Con la mano de Henry a Irlanda. Y ahora con otro gol ilícito. Así es, de Benzema, 1.5 metros adelantado. Así, literal, buscado en las redes. Claro, pero le conviene a todos, ¿no? Que Francia esté en el Mundial. Le conviene a la FIFA que esté Ribery en el Mundial, ahí está. Y bueno, después una... No por su destacado juego, sino por sus acusaciones de violín. Ah. La mejor, los partidos más emocionantes de la eliminatoria, de las repechajes fueron el de Portugal con Suecia. El último el viernes ganó Portugal 3-2 de visitante y con 3 goles de Cristiano Ronaldo, así que van a estar en Brasil los portugueses. Y Suecia, Ibrahimovic se quedó fuera. ¿Qué opinas vos, Aldi, de Cristiano Ronaldo que convirtió un hat-trick en el último partido? No, mucho shampoo se pone en la cabeza. Para mí le hace mal al cerebro. Bien, está bien. No sé, opino yo. ¿Tu opinión sobre Cristiano? Me gustó lo del shampoo. Clearman. Me hace acordar, claro, y ahora está como esa cosa, ¿no? De ganar millones de euros pateando la pelota y además cobrar para hacer propaganda de shampoo. Es una guasada, loco. Dale a uno de la reserva a dejar una propaganda. Pero sí. Messi tiene caspa. No, al Pipi Romagnoli, ¿no? Ponelo. Claro. Y el Pipi, pobre, pero ha sido generoso el fútbol con el Pipi igual. Porque sí, ya ha sido bastante generoso con el Pipi. Está bien. Vos el Pipi, sí, Aldi, vos sos de San Lorenzo. El Pipi. Pero bueno, pero el Pipi no tiene marca de calzones, no tiene nada, ¿viste? En fin. Y que marca calzones del pipi no quedaría muy bien. No. Calzones pipi. Amarillito de antemano. No. Amarillito de adelante y de atrás. Y entonces. Después, por el lado de las repechajes de Centroamérica y Oceanía, México le ganó 4-2 a Nueva Zelanda y va a estar en el Mundial también. ¿Le ganó allá o no? Le ganó 5-0 en Nueva Zelanda y 4-2 en México. Qué animalada. Le llenaron el bombo. Una falta de respeto. Una falta de respeto, o sea, son sí. Eliminatorias como que no tienen sentido. Pasa que, bueno, el país neozelandés respira rugby, convengamos que claro, no. Que allá, acá las canchas de fútbol que hay, allá son con dos las mismas, pero con dos arcos de rugby. Claro, ellos son los mejores ellos son los mejores en el rugby. Bien. Así que esa fue la información más o menos. Ya que estamos hablando de las eliminatorias y de los ya clasificados, 32 son, Sergio. Son 32 clasificados, sí. Al Mundial de Brasil. Brasil 2014. Podemos mandarle un tweet a alguien que fue un referente ¿no? de la selección brasileña y. Crack. En su posición, el mejor de todos los tiempos. ¿De quién me estás hablando? Estoy hablando de Roberto Carlos. El mejor 3 de la historia. ¿Podemos mandarle un tweet a Roberto Carlos? Mándale. Monstruo. Aldi, dígame usted. ¿Conoce a Roberto Carlos? ¿Conoce a Roberto Carlos? Sí, sí, obvio. No que se prepare. Que se prepare Brasil 2014. Un cañón a la pata. Tiene goles increíbles. Increíbles. Vamos, monstruo, escucha, salteame. Monstruo, escucha, salteame, ahí está. Y pegale despacito. Y esto fue la. Y pegale despacito, ahí va. Esto ha sido. Ah, bueno, pará. Dame un minutito nomás, por favor. Para hablar de lo que fue la fiesta de Radionauta el último viernes. ¿Cómo estuvo? A la que el conductor nos hizo presente. Yo estuve. Tomás Durrazo también estuvo. Pará, porque me hace una seña ahí. ¿Querés tomar la palabra? A ver. Que se cagó el conductor. No vino. Te cagaste. Son malos. Pido disculpas. Y nosotros te estuvimos esperando toda la noche. Me dieron la cinta capitán, Sergio, me dio la cinta capitán, pero. Yo te había dado la cinta capitán ese viernes. Ya estás, perdón. No, está bien, estás perdonado. La abandonaste y bueno. Vinimos acá, estuvo muy bueno. Estuvo bueno, había cumbia. No mientan. Buena cantidad de chicas, así que estuvo muy bueno. Perdón, se cambiaron los papeles. Rápidamente la historia, me sumisioné, me transformé en mono y. No podía venir como un mono loco acá. Me trepaba de los techos de acá del Olga. ¿Se entiende? ¿Vos, Pablito, estuviste acá? Estaba intentando zafar. Porque pará, porque él dijo que estuvo. La casa dijo que estuvo acá. No, mira, si te digo dónde estuve, me podría comprometer con mucha gente. No fue mi intención comprometer a nadie. Yo estuvo muy bueno. Así que, bueno, estamos abiertos a una próxima fiesta, no sé. Buenísimo. La fiesta de Salteame. La vamos a organizar, ¿eh? Vamos a estar, vamos a venir al Ole y vamos a festejar todo. Pablito, ¿qué hacemos? Tema. Va. Si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en

bloque de Salteame. Sorpresita, 25 programas. Arrancamos de esta manera. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bienvenido, estamos acá con Gonzalo, artista callejero. ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo. Bueno, bienvenido a Salteame. Sorprendente, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un violín. Estamos con el violín, ahí. Nos conocimos en la calle, tocando. Nos conocimos en la calle. Recuerdo que llegaba tarde a entregar un examen y dije, me freno. Lo esperé ahí frenate donde igual, está igual, el cubre violín y hablamos con Gonza, que muy copado. Sí, sí, bueno. ¿Cómo va eso, Gonza? ¿Cómo nació esto del violín, primero? Mirá, yo venía, siempre toqué la guitarra, guitarrista. Y mientras estudiaba, nunca estudié guitarra, siempre estudié otros instrumentos, ¿ves? Estudié bajo, canto, hasta que llegué al violín, porque estaba estudiando en la escuela de arte y llegué, ¿viste? Siempre me gustó de chico, ¿viste? Pero siempre lo vi como un instrumento, como lo ven todos, un instrumento imposible, ¿viste? Dicen que claro. Lo empezás desde los 4 años o no tocas nunca más. Claro, ese es el mito que yo había escuchado, que o sea, el violín hay que arrancarlo a tocar desde muy pequeño por el tema de la exposición, de los cual, movimientos, de todo, mucha delicadeza necesita. Tiene como un movimiento bastante antinatural, digamos. Está como las posiciones de las manos y manejar el arco es una cosa dificilísima. Claro, extraño. Claro, es extraño, por lo menos para el cuerpo, ¿viste? Para lo que uno está acostumbrado. Claro. Por eso lo ideal es empezar de chico, porque uno se adapta mucho más fácil a las mañas que tiene uno. A la técnica sería. Claro, sí, tal cual. Aparte, desde la ignorancia, ¿no? Al violín, o lo tocas bien o no lo tocas. Sí, qué sé yo, es como todo instrumento. Te terminás dando cuenta de eso. Una vez que empezás a experimentar con instrumentos, te terminás dando cuenta de eso. Es tan difícil tocar la guitarra como tocar bien el violín, como tocar bien la armónica. Es difícil tocar bien, en general. Claro, hacer sonar los instrumentos es difícil. Claro. En mi caso, personalmente... Es una difícil, conexión... Claro, lo que tiene difícil el violín es sacarle el sonido, ¿viste? La diferencia es que vos estudiás piano y tocas una tecla y la tecla sonó y sonó como tiene que sonar. Y podés aprender una melodía en 5 minutos. Aunque no sepas nada. Sí, sí, sí. El violín, para sacarle un sonido ya de movida, necesitas un tiempo largo, ¿viste? Tiremos un par de sonidos a ver que le podamos sacar de notas, de un. Que podamos ascender así. Un par de notas. Muy bueno. Superando la expectativa, viejo. Ahí está. Gonza, para darle un panorama al oyente, ¿cuántos años tenés? 33. 33 años. Y la edad de Cristo. Y te pregunto, ¿cómo ha sido tu vida, ¿no? Biográficamente, nacimiento. ¿Y bueno, qué te has encontrado? ¿Cómo ha sido tu lucha? ¿Cómo te has ido acomodando? Digo, ¿qué has hecho de tu vida? No, mira, yo soy de acá de La Plata, terminé el colegio. Antes de terminar el colegio ya me había metido en el conservatorio, estudié con trabajo un tiempo. Cuando terminé el colegio me mandé composición en Bellas Artes, composición musical, un par de años. Soy un renunciador crónico a la carrera. Y después me mandé a estudiar. Pero bien, porque es una cuestión de seguir queriendo adquirir conocimiento. Quizás te cansás, no querés finalizar, sí, pero no, bueno. Pero no paré de estudiar nunca, eso seguro. No paré de estudiar nunca, inclusive estudiar 2 instrumentos al mismo tiempo. Como todo músico, ¿viste? Desordenado como todo, pero estudiando. Y terminé el colegio, me metí en Bellas Artes, después me fui a estudiar a la Escuela de Arte Berisso. Ahí estuve como 5 o 6 años estudiando distintas cosas, música en general. Y después a laburar, ¿viste? El tema, claro, el tema cuando choca, cuando la vida choca. Claro, el tema es cuando te tenés que empezar a mantener, ¿viste? Y la guita no te alcanza y la música no te mantiene. bueno, a laburar de distintas cosas. Siempre laburé en cocina, de cocinero, un montón de lugares. Independiente también. Hace un par de años empecé a laburar independiente, me animé con esa. Y nada, hace como 3 o 4 semanas me crucé con un amigo que estaba tocando en el semáforo, toca el saxo, y me dijo que me mande, y la verdad que estoy laburando mejor con la música en el semáforo que lo que laburaba con la cocina. Mira, sorprende, yo también me sorprendí, pero... Y chocarse con un violín en una esquina. Claro. Es raro, es distinto. Sí. La gente se queda reflejada. Pero, viste, te da para entregar una moneda, viste. No me hagas nada. Sí, tal cual, el tema del violín. Por suerte no me gritaron nada. Hasta ahora venimos bien. No, pero, viste, vos disfrutás y bueno. Y da para. Da para dar una colaboración ahí. Ahí está. No, ni hablar, qué sé yo, es como el sacón de onda del en tránsito. En cambio el de Malabar, viejo, ya está quemado. Dejate hinchar la pelota. Aguante. Hagan música, no sé. Dale la esquina a un jubilado. Aguante los malabaristas, no se malabares. No se malabares. Es difícil, loco. Y sí, claro. Tiene su arte también. No, ni hablar. Malabares con paltas y ahí en el... Vi uno ahí en 7 y no sé cuánto. Sí. Con ¿cómo que se llama el monociclo? Sí. Ese que me gustó mucho una vez, lo vi ahí por uno. Muy bueno, hay habilidad, hay habilidad. Gente que hace cosas con fuego también, tenés de todo, ¿no? Claro, está el monociclo y el fuego a la vez, el combinado era. Sí, lo tengo visto. Muy bueno. Sí, está buenísimo. ¿Cómo se llama la varilla? El arco. Sí. Es como ¿siempre se toca con arco? Tenés el instrumento del violín y tenés el instrumento del arco. Son dos cosas a aprender. Claro, son dos cosas a manejar totalmente distinto. Usar ¿es la única arco? Manera de tocarlo con el arco? Sí, se usa también los dedos también para tocar. Un punteo. Para la mierda. Claro, suena lindo. Hay que hacerlo. Como una guitarrita. Claro, una pequeña guitarrita, tal cual. Es así. Me gusta cómo nace ese sonido. Queremos pedir un poquito más. Quieren pedir un poquito más. Bueno, vamos a ver. Algo más popular. Adelante. Excelente versión de la canción de Los Redondos. Tribunero. O sea. Muy bueno. Bien de semáforos. Bien, ¿no? Mutando la guitarra de Sky en un violín. Viste, pasa, aunque no quiera. Hablemos de una particularidad, ¿no, Gonza? De algo, ¿no?, que te marcó en la vida, que fue el nacimiento de un hijo. Ah, sí. Tengo un pequeño de 11 meses y medio. 11 meses y medio. 11 meses y medio. Maravilloso, ¿no? Una luz que viene a la vida que realmente el otro día me preguntaban ¿qué se puede hacer para mejorar? Y tener un hijo es... Debe ser un cambio importante. Claro, debe ser un cambio importante para mejorar uno mismo, ¿no? Y personalmente es una realización, creo yo, ¿no? Como persona, egoístamente, digamos. Pero sí, yo creo que el desafío está el progreso está en educar a un hijo correctamente o con los valores que tiene uno. Ahí está lo bueno, ahí está lo copado. Bien. Es el flash de tener un hijo. Generar una persona, ser responsable de una persona. Está bueno, claro, porque lo... proveerla de conocimiento, de valores, de diferentes, claro, cosas, ¿no? Y calcula que el tipo va a tener los valores que vos le inculques ahora, ¿viste? Así que si te equivocás... Claro, es un pedazo de vos. Claro, sí. Sí, una extensión tuya. Ahí está. Sí. Uno de los tantos, bueno, de valores que es la cuestión de género, ¿no? Que le diste el apellido de la madre. Sí. Ha sido el primer argentino. Claro, Manu es el primer bebé argentino anotado por vía administrativa con el apellido materno antepuesto al paterno. No estaba permitido por la ley del nombre, era obligatorio, eso todavía sigue siendo obligatorio, anotarlo con el apellido paterno, como sabemos todos, ¿viste? Sí, sí, sí. Es obligatorio. Nosotros, a raíz de una discusión con la madre, de llegar a un acuerdo, como los dos siempre militamos a favor de la igualdad de género, y nos enteramos que había un par de casos en Córdoba que habían ganado este hecho por vía judicial, empezamos a presentar notas al registro de las personas y nos contactamos también con una chica de acá, con Victoria Guevara, que tiene el programa Tacones de Punta, que nos ayudó también, nos contactó con políticas de género, empezamos a presentar notas, cuestión que se aprobó. Se aprobó por vía administrativa, es el primer bebé argentino anotado con el apellido materno primero. Mirá qué buena noticia. ¿Viste? Muy bueno. Tapa de todos los diarios. ¿Qué repercusión tuvo? Terrible. Tuvimos 3 meses con entrevistas en la radio, de televisión, tapa de todos los diarios. Tengo en mi casa el Página 12 enorme. Un recorte. Con la foto del negro. una locura. Qué bien. Y eso, bueno, va a ser un valor que calculo que... Va a estar orgulloso tu hijo ya de arranque, ¿no? Esperemos. Claro, sí. Va a recibir la una explicación. Inculcación. Sí, sí, sí. Va a recibir una explicación ya de, ni hablar. De pequeño. Él dirá si está de acuerdo o no después cuando crezca, pero. Claro, claro. Pero los valores nuestros, ni de hablar. La madre y mío, son esos. ¿Cómo es eso de ¿qué sentiste ahí cuando tuviste que ceder algo que no hizo nadie? Y mirá, porque es algo chocante, ¿o no? Y la primera vez que me lo propuso la mamá, me chocó directamente. Es voy a tener un hijo y no le voy a poner mi apellido. ¿Cómo es eso? ¿No? Y de golpe me di cuenta que a ella le pasaba lo mismo. Voy a tener un hijo y no le voy a poner mi apellido. Y estando siempre en la lucha de igualdad de género, es como que no, es inevitable, ¿entendés? Claro. Pensarlo, o por lo menos meditarlo. Y llegamos a la conclusión de que sí. Alguno lo tenía que hacer. Y pensar que simplemente es un apellido delante del otro, nada más. No cambia nada. O sea, no cambia absolutamente nada. Ni a él ni a nosotros. Una palabra delante de la otra. La idea es que se pueda elegir, más que nada. No es que las parejas tengan la posibilidad del debate y de ver qué apellido le quieren poner. No es ni uno ni otro, ¿viste? Son los dos y en el orden que vos quieras. ¿Entendés? Muy bien. ¿Tommy? Aldi. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? También se le pueden poner los dos apellidos, ¿no? Hablando de igualdad de género, está bueno. Claro, tal cual. ¿No? Mi hijo tiene los dos apellidos. Porque sí. Le estamos dando a la mujer un poder tremendo, viejo. Después hay que agarrarse de los huevos. Hay que agarrarse de los huevos porque no va a doler. Claro. No, igual es un más ejemplo que, increíble. Más que la... También. Perdón. Dale, Valde. No, te quería preguntar, estábamos acá hablando con el productor Juan Paramio. Te queríamos preguntar si a tu hijo lo estimulas con tu música y si le gusta cuando sí, te ve sí, tocar. Ya me odia. Sí, sí, sí. Está todo el ¿qué día le tocas, por música, ejemplo? Todo el día, de todo. El violín ya lo odia. Se lo aborrece, te digo, sí. Él es guitarrista, ya lo decidió. No, pero se flasha, está todo el día con la guitarra encima, haciéndola sonar, ¿viste? Pero le pega ruido. La guitarra a 11 meses y le encanta, te le juro, llama. Te juro le que llama. Le enseñé a tocarle las cuerdas, te juro. Primero, lo primero que hizo, se la puse adelante y le empezó a pegar como, no se imagina, cualquier violín lo va a hacer. Le agarré la mano y se la pasé por las cuerdas y ahora la hace sonar el tipo, ¿no? 11 meses. Qué lindo. Es un flash, claro. Qué lindo viaje, ¿eh? Qué lindo viaje. ¿No? Ver la evolución, ¿no? Sí, sí, es cuestión de estimularlo, ¿no? En todo sentido, como lo estimulás para que aprenda a caminar, para que lo estimulás para que haga música o para que se exprese de cualquier manera. Es eso. ¿En qué esquina estás tocando, Gonza? ¿En qué esquina? Estoy en 6 y 59, por lo general, parando ahí. Sí. Si lo cruzamos viejo ahí, de alguno que esté escuchando, sabemos que fue Gonza que pasó por acá, porque también la FM de Radio Nauta, la 106.3... alcanza para esa zona, así que la gente del barrio lo puede cruzar a Gonza ahí en 6 y 59. En las cortas semanas que has estado como artista callejero, ¿algún hecho destacado que pueda sobresalir como para contar? ¿Cosas que has visto? Cosa que, no, conoces gente, conoces personajes por todos lados, eso ni hablar. Pero lo, a mí lo que más me flasheó es cómo la gente le cabe el hecho de... Te gritan aguante la cultura, ¿me entendés? Ese tipo de cosas. Ahí te, está. Te quedás, te pone fría la sangre. La piel de gallina. Sí, la piel de gallina. ¿Sentís que esto ha sido una vuelta de tuerca? Quizá que hace 10 años no sucedía, hace 15 años. Sí, sí, creo que sí. Creo que viene... Se viene apreciando mucho más el arte en general. Y a raíz de todos los artistas, ya sea malabaristas, músicos, que salen a la calle... La revolución cultural, o sea... Tal cual, tal cual. Y la respuesta de la gente es esa, ¿viste? Se reprende. Y que te griten aguante la cultura, ¿me entendés? O el otro día pasó un tipo que tenía una radio y me grita desde la esquina, loco, esto es de que meterle la música hasta por el orto, ¿me entendés? Pero así, con el pecho inflado. ¿Sí? Entonces esas cosas te rellenan, está buenísimo. Y darle un poco de situación, a la situación del estrés del manejo, ¿me entendés? Yo estoy a la una del mediodía, a la salida del colegio, ¿viste lo que es eso? Sí. Salida del colegio es un quilombo. Autos en doble fila. Sí, sí, sí. La ciudad en su máximo esplendor. Y de golpe te encontrás con un pelotudo tocando el violín en la esquina y la gente se queda con la boca abierta y baja un cambio, ¿me entendés? Esa es la reacción de la gente. Bien. Eso es lo que está bueno. Sí, sí, la locura de la ciudad, claro, relajada. Lo desconectás. Bien. Lo desconectás y algunos, ¿no? Otros te cierran la ventanilla, como todo, pero... Ni hablar ahí de todo. ¿Suena la cultura, Gonza? ¿Hacemos algo más? Hagámoslo. Dale. Un chacarero. Ese violín no suena solamente en la calle. Ese violín suena también, yo estoy tocando con una banda, que también tenemos una relación acá con el Frente de Arias Santillán, con el Olga, con un montón venimos tocando, que se llama Mansa Locura la banda. Mansa Locura. Mansa Locura. Acá el señor Pablito está, grabó en el disco. Mansa Locura se pega, Pablito. ¿Qué rol? Con la verdulera ganó, estuvo ahí tocando con nosotros. Muy bien. Nos aportó, nos ayudaron un montón, hicieron sonar bien lo que no sonaba bien. Y están ahí en el disco, ahí en una hamburguita. Tocamos el 6. ¿El 6 de diciembre? Todavía no tenemos confirmado el lugar porque estábamos en el Forever y parece que lo clausuraron, pero ahora estamos buscando club. Pero hay que estar atento a la fecha. Sí, ¿dónde sí, podemos estar atento a la fecha? ¿Alguna forma de contactarnos? Se meten en el Facebook de Mansa Locura. Y ahí está todo, ahí se pueden bajar el disco, pueden hacer lo que quieran. Ahí vamos a compartir entonces nosotros las redes sociales. Así es, nosotros nos pueden ubicar en Twitter, @ Salteame Radio, sí. Nos pueden encontrar en Facebook, Salteame, y ahí te tiramos ahí el vínculo con Mansa Locura. Para darle una noción a la gente de lo que es Mansa Locura, ¿qué intérprete, qué instrumentos podemos ver ahí y escuchar? Uy, mirá, somos un montón. Te paso la lista, somos batería, bajo, dos guitarras, hay violín, hay flauta traversa, acordeón, trombón, saxo, percusión, cantante, tenemos de todo. Mansa Locura, viejo, Mansa, o sea, locura. Ya vayan Mansa dándose la noción de, sí, lo que va a ser. Vamos a estar tocando el sesco, están en las cachitas Now, Le Guerialé, van a estar ahí tocando, a pleno. Joya. Fiestón se va a armar, ¿eh? Gonza, ha sido muy amable en venir hasta acá. Gente, ustedes, muchas gracias. Gracias realmente. Y si querés mandar algún saludo, algo a agregar. Para todo el mundo. Para todos, sí. Y si podemos despedir sacudiendo un poco más de sonido. ¿Un hitazo? vamos con un tema de la Mansa. Un pedacito de un tema. Un tema de la Mansa, sí. Ahí va. Un avance de lo que. Despide el bloque, Gonzalo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Pedacito de muchas gracias, gente. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Y no hizo nada más que aparecer, dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Último bloque de Salteame. Estamos llegando al final, Aldi. ¿Qué te han parecido los 25 programas de Salteame? Hay mucha felicidad en el estudio. Ha pasado Gonza por acá y fue linda experiencia escuchar un violín. Sí, quería aclarar que el violín es de música clásica y está bueno porque ahora el rock alternativo fusiona un montón de géneros con el violín, que es un instrumento que vale la pena escuchar. La verdad que los felicito. Muy bueno, muy bueno. Bien expresado, Aldi. Sergio, 25 programas de Salteame. Tenés 25 programas en la espalda. Así es, orgulloso por este desafío, por haber llegado hasta acá, ¿no? Me pongo melancólico, pero bueno, es así, Tommy. Vamos a ver si seguimos, si sigue Salteame, si va a seguir Salteame. Ojalá que sí. Creemos que sí, queremos que sí. Tommy Deu. Orgulloso, nada más. Y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? ¿Qué repercusión han tenido las redes sociales? Tonight. Uno, viste, siempre cuando arranca un proyecto con esta coyuntura social, ¿no? Siempre tiene una, no sé, saca hipótesis de cómo va a funcionar la cosa. Y funcionó de muy bien para excelente. Tenemos con qué estar orgullosos. Estamos bien, estamos bien. Esperemos, ¿no? Para el año que viene poder continuar. En mi caso, es el último programa que voy a estar acá porque ya mañana viajo para 25, así que dicen que me dejan la conducción, dicen acá ahí por los Aldi y Sergio van a y sí, Tommy, vamos a agarrar el programa. Bien. Sí, particularmente te vamos a extrañar un montón. La verdad que sos un líder muy positivo, siempre lo aclaramos acá con yo los chicos. Quise abandonar, se me iba Tommy, quise abandonar. No, Sergio, no, por favor. Sergio Alejandro. Pero, no, Tommy, vamos a estar acá presente. Servi, esa voz, la voz de la gran bestia pop, Sergio Núñez. El 26 lo vamos a hacer y vamos a estar acá, Tommy. Puede que aparezca el capitán también, ¿eh? Ojo. Puede que aparezca el capitán. Capitán América Latina, volvé, por favor. ¿Nos vas a escuchar a lo lejos? Por favor. Sí, sí, sí, capaz que... Desde 25, ¿nos vas a tuitear? Sí, sí. Aldi, ¿algo más para agregar? No, como dijo Tommy, orgullosa de lo que es Salteame, orgullosa de tu trabajo, de todo el equipo. La verdad, increíble. Y bueno, orgullosa de estar acá, sentada, de ser parte de Salteame. Gracias, Aldi. Orgullosa de tenerte acá, siempre laburo, Aldi, genial. Gracias. Y bueno, vamos a seguir tirándonos flores hasta que el reloj hasta que nos tapemos. O sea, había... Tenemos un par de saluditos a mí. Bueno. Ale Balea, Juanma de Lázari. Juanma de Lázari es fan de Salteame. Chapita Menéndez también. ¿Llegó a Roberto Carlos el Twitter? A ver. La franja horaria Roberto Carlos está en Turquía. En el Fenerbahçe. Está ahí dirigiendo un equipo turco. Para el Bobby también, que ayer fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Bobby. Oyente de Salteame también. Y saludo para el mono Lauri Platero. Que nos sigue desde Capital. Bien. Ha sido todo programa 25 de Salteame. Nos vamos con un tema de Mansa Locura. Los queremos mucho. Caminando hace rato que se perdió. La gente lo mira y él murmura sin parar. Verdades que nadie comprende porque esa es su realidad. Sabe Dios lo que le pasa, pero él no habla con Dios. Tiene dioses de entre casa, esos amores que la vida le robó. Y hoy sale a caminar, destilando su veneno por todo el lugar, y aunque el destino le diga que no, los caminos va a patear. Que no van a ningún lugar, que se morfan el veneno y dejan de respirar. El cementerio de los sueños, tanto cemento hace mal. Tumbas que no dicen nada y fantasmas obligados a callar. Quiero acompañarte, ser tu otro yo. Ser cadáver sin sentido a mí nunca me gustó. Exorcizar las broncas, dejar ronca la garganta de gritar verdad y vomitarles en la cara a los que encierran en un cajón lo que yo guardo.